para nada, para nada, te quiero ya. Para nada. No quiero para nada, te quiero ya. Ya no puedo comprender qué chiste si una mujer ya no quiero para nada, tu querer. Para nada. No quiero para nada, te quiero ya. Para nada. No quiero para nada, te quiero ya. No puedo comprender por qué existe así una mujer. Yo no quiero para nada, tu querer. Para nada. Yo tengo que decirte, estoy mejor sin ti. Tengo que repetirte que no me merece. Ya no te quiero para nada, te quiero yo. Para nada. No te quiero para nada, te quiero ya. No puedo comprender por qué existe así una mujer. Ya no quiero para nada, tu querer. Para nada. Ya no puedo comprender por qué existe una